Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes a las 6 de la tarde en El Cinematógrafo. ¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho? ¿Qué? ¡Napal, hijo! Nada en el mundo huele así. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué delicia oler napal por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. No encontramos ni un cadáver de esos chinos de mierda. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria. Apocalypse Now son palabras mayores dentro del séptimo arte. Aunque su temática es dura, creo que es una película para todos los públicos. Aunque, entendedme bien, no para los más pequeños, sino para todos aquellos a los que les gusta el cine en general, fuera parte de su afición por un género u otro. Y esta es la opinión de quien nos habla, que no es una gran devoradora de films bélicos, pero a la que le ha sido inevitable dejarse seducir por esta joya. Creo que Coppola dio un ejemplo magistral de narrativa cinematográfica, como posteriormente lo haría Roland Joffé con el conflicto camboyano en Los gritos del silencio, con su particular visión de la guerra del Vietnam. Para ello se basó en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Desde mi punto de vista, la película está bien llevada y lentamente nos va adentrando en ese mundo atroz y tenebroso que es la guerra. Pero hay mucho más. Nos muestra la caza del hombre por el hombre y cómo, a pesar de todos nuestros avances civilizados, cuando nos arrastran o nos dejamos arrastrar por la destrucción, somos capaces de realizar los actos más salvajes y de dar rienda suelta a la bestia que llevamos dentro. Esto es muy emocionante. ¡No, no! ¡Las olas! ¡Las olas! Ah, ya. Fíjate, rompen a un lado y al otro. ¡Mira, olas de 2 metros! Porque o haces sur o combates, está claro. Os reemplazaré a mi tanto. Y traedme. El comienzo es impactante, helicópteros sobrevolando los campos arrasados, realizando una danza macabra a cámara lenta y al son de los Doors. Este es el fin, hermoso amigo, sin darnos tiempo a prepararnos. Pero los grandes momentos no acaban ahí. La aparición del coronel Kilgore, un genial Robert Duvall, apasionado del surf, de Wagner y de las frescas mañanas de domingo con aroma a napalm. También tenemos las dudas que asaltan a Willard, interpretado por Martin Sheen, y su incipiente admiración por el coronel Kurtz. El cachorro que encuentran en una barca, las chicas Playboy, esa especie de cuentacuentos que es el fotógrafo interpretado por Dennis Hopper, y cómo no, Kurtz, destino final de la misión. Su imagen, constantemente entre las sombras, representa a ese malvado, todopoderoso en su pequeño reino, que por igual nos atrae como nos repugna y nos asusta, y que parece sacado de algún relato del gótico americano. Por supuesto, la presencia de Brando controlando sus dominios desde su castillo lo dice todo. El final es así. El rey ha muerto. ¡Viva el rey! Apocalypse Now se rodó en 1979 en Filipinas y cuenta la leyenda que el rodaje fue tan duro e intenso que Martin Sheen casi muere por un ataque al corazón, por no mencionar el hecho de contar con la leyenda Marlon Brando, quien dio numerosos quebraderos de cabeza a Coppola. En un principio se negaría a viajar al archipiélago asiático. Cuando finalmente lo hizo, su aspecto físico era muy diferente de lo que el director esperaba. Sus problemas de obesidad se habían agudizado, caso contrario del de Coppola, del cual se dice que perdió más de 20 kilos durante tremendo rodaje. Además, Brando tuvo sus más y sus menos con Dennis Hopper, y parece ser que el protagonista de La Ley del Silencio no llevaba suficientemente preparadas sus líneas de guión. Aparte de Brando, Sheen, Hopper y Duvall, en el film podemos ver a Harrison Ford en un pequeño papel. Aunque ya había estrenado La Guerra de las Galaxias y comenzaba a ser conocido, su pequeña aparición en Apocalypse Now se debe a que ya había firmado el contrato con Coppola antes de que se llevara a cabo la producción de George Lucas. Quien sí tuvo un papel un poco más extenso fue un joven actor de 17 años, quien se encontraba iniciando su carrera y que con el tiempo se convertiría en una estrella gracias a la trilogía de ciencia ficción Matrix. Nos referimos a Lawrence Fishburne. Apocalypse Now ganó 2 Oscar, a la mejor fotografía y al mejor sonido, y obtuvo 6 candidaturas en los apartados de mejor película, director, dirección artística, guión adaptado, montaje y actor de reparto. Candidatura para Robert Duvall. También se llevó la palma de oro del Festival de Cannes de aquel año. En el Festival de Cannes de 2001... Coppola presentaba Apocalypse Now Redux, un nuevo montaje de la película, con más metraje y ampliada hasta las 3 horas y media. Puede que Apocalypse Now sea un alegato contra la guerra, pero pienso que va más allá. Es un retrato de nuestros miedos, angustias y bajas pasiones, y sobre todo, es puro cine. Tan solo con sus imágenes seríamos capaces de entender el mensaje y conmovernos, sin necesidad de un narrador. Animo a todos aquellos que aún no la han visto, que no la hayáis visto, a descubrirla, y a los que ya la conocéis, que no dejéis pasar cualquier oportunidad para disfrutar de nuevo de esta obra que, a mi modo de ver, como el buen vino, por cierto, la otra gran pasión de Coppola, mejora con el paso del tiempo. Si los generales en Natrán hubieran visto lo que yo vi, seguirían pidiéndome que le matara. Más que nunca, probablemente. Y su familia querría que volviera al descubrir lo lejos que de ellos estaba realmente. Rompió con ellos y después rompió consigo mismo. Jamás he visto a un hombre tan destrozado, tan desesperado. He visto horrores. Horrores que no has visto. Pero no tienes derecho a llamarme asesino.